amanecer comienza tímidamente a deslizar un pincel de luz en el rostro de la tierra. Y el campo, tumbado hacia el horizonte como un penitente cansado, sugiere el alivio de poner tras de sí el tumulto de los años en pausa, así como abocar la angustia de hacer sin remedio la experiencia triste de las glorias perdidas. Mira, Sancho, hijo mío, presta atención al que los viene por ahí delante. De la justicia, no se vaya a hacer una idea equivocada. Vuestra merced no son viudas ni princesas encantadas, ni encantadores, ni brujos, ni demonios. Es simplemente, dicho sea con el mayor respeto, una procesión de prisioneros que el rey manda a galeras. ¿Dices prisioneros? ¿No van por su propia voluntad? Oh, tú impávido encantador, quienquiera que seas, consigna bien la valentía del sendero de mi espada, que pone al servicio de Dios y de mi señor a este tu rendido caballero. Mire bien lo que hace mi señor, que la justicia, el rey mismo, le ha reprendido por sus crímenes. No se engañe. ¡Calla, Sancho! Que yo sé muy bien lo que aquí ha de hacerse. ¡Nadie pase de aquí! ¡Todo el mundo se tenga, deteneos! Tenga cuidado, caballero. Estos que traigo aquí son carne de muy baja estofa. Muchos de ellos van a presidio de por vida. Tal es la maldad de sus crímenes. ¿Ah, sí? Tú, que miras al suelo con rostro ausente, ¿por qué estás aquí? Por enamorado, señor. Qué incongruencia. Entonces debiera yo hace tiempo estar preso de las cadenas. Se enamoró de una mujer casada, señor. ¡Es un adúltero! ¿Y tú? ¿Por qué tienes el rostro lleno de magulladuras? Por cantar. Me torturaron y canté que era cuatrero. Entiendo. Vámonos, señor. Estos alguaciles son gente muy... de muy mal carácter. De enojarnos pueden equivocarnos contra nosotros. A la santa campaña. He sacado en claro, hermanos, que recibís vuestras penas de muy mala gana y muy en contra de vuestra voluntad. Pudiera ser cierto que el amor incontrolable de uno y la poca resistencia al dolor del otro hayan sido la causa de vuestra desgracia. Todo esto me está pidiendo, convenciendo y hasta empujando a que ahora os haga un testimonio de por qué Dios me lanzó a la tierra y me impuso profesar la orden de caballería. ¡Tenga cuidado de lo que dice, señor! ¡Que está vuestra merced en el camino de la justicia! Vámonos, señor. No nos tengan por salteadores de caminos. ¿A libertar a los encadenados llama saltear caminos? Pido a los guardianes que dejen ir a estos pobres que aquí vienen. Se me hace demasiado duro poner cadenas a quienes el nacimiento y Dios mismo hicieron libres. Temo hacerlo. Este brazo y el valor de mi espada os moverán a fuerza, a la justicia. No permita que penemos por su causa, señor. No sea que manden, nos persigan la santa hermandad. Sancho, tengo ganas de enfrentarme a ellos y estrangularlos yo mismo con la fuerza de mis manos desnudas. Y a las tribus de Israel y a los pares de Francia. Y a Castor y a Pollux. Y a todos los hermanos y hermandades que hay sobre la tierra. ¡Calle, calle! ¡Vaya por su camino con Dios delante! ¡Váyase de aquí y no le busque tres pies al gato! ¡Vos sois el gato, el rato y el bellaco! Muy buenas noches, queridos. Estamos de nuevo reunidos aquí, los egregios de las experiencias noctámbulas, para decir esto es Iberia y para hacer una renovada fuerza de transmisión de los momentos trasnochados sutiles a un público egregio radioutópico. Sí, sí, utópico. La utopía para nosotros va a ser esta noche avanzar hacia lo insondable allí en el horizonte, avanzar un terreno óptimo para la renovación espiritual también, por qué no decirlo, y para imprimir a fuerza de sortilegio ese encanto de subir y bajar de los árboles en compañía extraordinaria. Y la compañía extraordinaria no es otra que la de mi querido colocutor Alancito. Bienvenido a tu casa, querido hermano. Hola, buenas noches. Me presento, yo soy el lobo de la noche. Estamos acá para acompañar con mi compañero Adri. ¿Cómo te quiero, Alancito? Efectivamente, el lobo de la noche. Un hombre extraordinario que ha suplido a todo el resto de mi partida de amigos, que no ha querido venir al final, al último momento. Cosa que sucede cuando uno trata con artistas, con gente de la farándula y que vive entre bambalinas, que son irregulares emocionales y entonces se comportan al impulso de las sensaciones primeras y gente de reacción inmediata a los eventos. Y en el último momento digo, Alancito, ¿te vienes? Y ha dicho, sí, viene el lobo de la noche. Bienvenido, Alancito, ¿cómo te quiero? Vale, muchas gracias, un placer estar contigo. El placer es todo mío, querido Alancito, te lo aseguro. Porque de tu mano voy a explorar. ¿Qué vamos a explorar tú y yo, Alancito? Un tema insondable, ¿eh? He de decir que teníamos en la agenda un asunto espinoso, el asunto de la clonación de neandertales y otros asuntos que tienen a la opinión pública desconcertada. Pero a mí me parece que ya que estamos tú y yo aquí juntos y nos vemos con fuerzas rabiosas de practicar la profesión de la rebeldía efectiva, tú y yo, querido Alancito, ¿eh? Sí, sí, no me mires así. vamos a hablar de las artes venusianas. ¿Sí? Las artes venusianas, el arte de aproximarse a un set de 2, 3, 4 o 500 personas para entrar en un... ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué haces en este lugar? ¿Cómo te llamas? Y practicar el approach, search and destroy del mundo de los ciudadanos con ánimo de tender un tejido de conjunción social entre the people, the party people y the sexy, la gente guapa. Como tú, Alancito, un tío con bastante éxito en los locales de seducción, ¿no? ¿Qué tienes que decir a bote pronto, así, de las artes de seducción? Las profesas, ¿no? Bueno, más o menos un poquito me defiendo, pero bueno, ahí estamos encaminando. Este, mi querido Alancito, es un tipo muy modesto. Sí, sí, veréis chorros de sabiduría de su boca. Pues con eso va la intro de hoy. Preparaos para la experiencia inédita, queridos. Os queremos. Así que sí, estoy aquí contigo, querido Lancito. Muy bien. Es un tema precipitado, ¿sí? En última instancia hemos tenido que estar tú y yo solitos. Pero bueno, eso no nos va a milanar, ¿verdad? Estamos listos. De hecho, leer un guión descabellado es decir, preparado para 5 personas que iban a estar aquí. Y al final, entre tú y yo nos lo hemos ventilado. ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy bien y bastante bien el tema. Me encantó. Sí, Lancito, que hayas estado tú aquí, te va a... hacer acreedor de un buen trato por mi parte en adelante, que te vas a enterar, es decir, que Alancito es una persona constante y leal, que es uno de los mejores profesionales de la hostelería que haya visto yo, un argentino intrépido que vino a España bien temprano y que desde entonces decidió dedicarse a más de realizar un acto práctico de independencia y de realización vital. El camino de las relaciones de seducción, Alancito. Hay algo que tú haces cuando llegas a los locales, que consiste en eso de entrar. Hacer como que no miras, que no pasa nada, te vas acercando. ¿Qué, chabón? ¿Qué viste? ¿Qué? Te tiendes enseguida la mano y cuando queremos darnos cuenta, ha salido el local en compañía femenina. A ver, ¿qué es eso que haces tú exactamente, Alancito? ¿Qué tienes en mente tú? ¿Cómo te manejas con el género femenino? Bueno, no sé. Yo de donde vengo... allá somos un poquito más abiertos y tenemos la mentalidad más abierta, más sociable y todo eso, y nos gusta hablar mucho y queremos así más o menos abrirnos, hablar qué tal, así y todo, y nos va bien, bastante bien, creo yo. Digamos que tengo bastante facilidad de entrar a las chicas y tal, pero acá me cuesta un poco porque son diferentes, me falta todavía ver más o menos cómo son las pibas acá, acostumbrarme, porque tienen otra mentalidad y bueno. Sí, es verdad que hay diferencias que subrayar. ¿Cuál sería tu caracterización de la diferencia? Subraya, amigo. ¿Qué es la diferencia que tú notas, en primer lugar? Bueno, la diferencia que allá, si vos le hablas a alguien, te va a hablar. Acá te puede girar la cara y bueno, eso no te va a gustar y te va a seguir cortando luego. Y en ese caso... tenés ahí una, luego ya tenés la inseguridad del rechazo. Qué curioso. Así que ahí la probabilidad de que reciba una contestación es casi total, mientras que aquí, es cierto, lo hemos experimentado todos, pueden ejercitar la ignorancia más pura, ¿verdad? Sí. Curioso, ¿no? Es una diferencia sustantiva, amigo. Es verdad. ¿Y alguna diferencia más que subrayes, querido? Algo que se te pase, porque las diferencias tienen que ser grandes. Tú eres un hombre de los dos lados del charco. Bueno, de momentos que vieras, solo pienso que es eso. Porque después todo bien, no sé, la gente igual es muy sociable, hay de todo un poco. También no podés generalizar todo. Ya estás pensando en la horizontalidad de la cama. Es un truán. Siempre pensando lo mismo, Nacido, ¿eh? Por eso te quiero. Sí, sí, no lo voy a negar. Muy bien, muy bien. Claro, hay que entrar con dulzura. Dicen que hay dos tipos de seductores. Nacido, ya me dirás tú cuál de los dos eres, ¿eh? Yo, para que veas en la pregunta, voy a ser absolutamente imparcial y no hay ningún tipo de predeterminación de la tendencia. Hay dos tipos de amantes. Dicen, está el amante argentino, también dicho lightning lover, y luego está el martillo neumático, el hombre de constancia, el ta, ta, ta, ta, ta. Vaya, he recibido la llamada del tercer miembro de la party. Bueno, y como les iba comentando, tenemos acá el programa más o menos basado ahí entre las mujeres y la seducción y cómo nos podemos manejar. Y eres un picarón. Espero que nos sueltes bastante esa sabiduría que manejas. Voy a entregarme a una pausa musical para ir a recoger al invitado y enseguida estoy aquí. ¿Me acompañas después, Alancito? Sí, sí, claro. Eso va a hacer que te quiera. No te voy a mentir, Alancito, no te voy a mentir. Gracias, Alancito. Muy bien, volvemos a estar aquí todos juntitos, amigos. Hemos tenido que ir a recoger rápidamente al tercer miembro del equipo, que ahora mismo está poniéndose a tono en un sentido no espirituoso, no nos preocupemos, para intervenir. Hemos de presentarlo. Se llama Jorge, es un boxeador insomne, es un hombre de corazón y de letras, un poeta, no solo en potencia, buenas que tiene pinitos literarios, y sobre todo muy interesante porque es el encargado, o al menos futuro encargado, de nuestro equipo técnico de sonido. Hay que hacer una fuerte bienvenida. Es un hombre además bastante versado en las artes amatorias, cuyo criterio nos va a interesar mucho en adelante. Hemos de decirlo, sí, sí. Tú, Alancito, me estabas comentando hace un momento esa diferencia que tú encuentres entre el amante latino, ese que utiliza de las palabras, que agasaja, que controla su temperamento y su tendencia instintiva animal en pro de embellecer, de hacer una especie de escultura verbal que vaya sedimentando ya el terreno, que lo vaya preparando para la entrada del lobo. El lobo de la noche. Bueno, así como te iba comentando, ajá, más o menos esas son las diferencias que ya un poquito expliqué y vi. Pero aún falta un poquito más entrar aquí, ya que tenés que conocer más a la gente, enrolar más y ir abriéndote igual. Porque al ser diferente a veces te falta amistades, abrirte un poquito y todo eso. Y en ese caso, no sé, salir un poco, tratar de hacer amistades, abrirte un poco y ver más o menos la diferencia que hay. Pero viéndolo así en simple vista, uh-huh, no, sí lo notas un poquito, sí. Qué curioso. Vamos, yo te encasillo en el martillo neumático, ¿no? No creo que cases en el de amante latino. No, por tu perfil, un tipo distinto, un tipo bastante ensimismado, ¿no? Centrado en el movimiento de cadera. Pero sí que existe la posibilidad de hacer el amor con palabras y después con actos, ¿no? En un nivel secundario. Es verdad que en esto de las artes amatorias dicen que importa tanto lo que digas cuanto lo que hagas, ¿no? Tanto da. Es algo muy psicológico al final esto de la efervescencia, y hay que tender a ello conduciéndose con el sigilo de una pantera. Sí, ¿cómo entras tú en el local, eh? ¿Cómo fue? ¿Cómo el otro día en Bernabéu? Ese día de tu entrada en el garito, así, de una manera sinuosa. Así, donde, Dios mío, está entrando este latino de soslayo. ¿Qué está haciendo? No, Dios. ¿Recuerdas la cadencia, eh? Sí, asiente. No, que te estoy vacilando, amigo mío, pobrecillo. Sí, bueno, trataba de recordar y no caía. ¿Qué será, Dios mío, qué será? Es el momento mágico ese, ¿no? Dicen que buena parte del sentimiento de masculinidad se centra o se puede apoyar en las artes amatorias. Escuché en una ocasión a un gran hombre del que aprendí mucho, David D'Angelo se llamaba, y él daba claves de temperamento para forjar la actitud del hombre, ¿no? Según dice, the man that naturally attracts women, ¿de acuerdo? Que provoca una atracción natural. Dice que la primera clave psicológica es la de aceptar todo del modo que es. Acéptalo todo. No niegues lo que está sucediendo y concéntrate, ¿no? Acepta las cosas, ¿no? La posición sería el no. Perder un poco los estribos. La segunda, construir una imagen, a una autoimagen de ti fuerte y enamorarte de ella. Curioso. Y la tercera, no pidas perdón jamás. ¿Qué te parece? Bueno, me parece bastante interesante. Y habría que ponerlo en práctica igual. Podríamos salir un día juntos y vemos a ver qué resultado tenemos y podemos venir otro día y hablarlo igual, qué tal nos fue, y así más o menos ya sabrán cómo pasó esto. Eso suena a un guante en el suelo, es una deuda en el campo del honor. Te acompañaré. He de decir que eres un tipo que empina mucho el codo y que voy a tener que prepararme para ese ejercicio de espiritualidad vertida de tu mano, Alancito. Que te gusta beber, tus amigos estamos preocupados, Alancito. El alcohol no va a solucionar tus problemas, aunque tú creas que sí. Pero bueno, con todo te queremos, macho. Que eres un tío con aplomo, un tío seguro de ti mismo, formal, atractivo, comedido, sensible, íntegro, resoluto, también cauteloso, capaz, pero nada enojoso, muy voluntarioso y un tipo muy duro de ver y de oír. Era fácil, ¿eh, Nacito? Yo te quiero, ya lo sabes. Estoy dispuesto a acompañarte a las sendas del amor nocturno, Nacito, para que me enseñes cuáles son tus claves de razón práctica del arte de amar. ¿Cuáles crees que sean, amigo? Las claves psicológicas del abordaje. ¿Tú cómo te predispones mentalmente al acto del lobo de la noche? Bueno, primero tendríamos que ir así, perdiendo el miedo, acercándonos, tratar de hacer una conversación y más o menos ahí viendo qué tal sale la cosa, igual, porque tampoco se sabe cómo va a reaccionar la otra persona, puede estar en un mal día y no se sabe. Tendría que verse en el momento eso, dependiendo de cada persona también. Y bueno, o sea, más adelante veremos qué pasa, igual, cuando probemos el día ese que salgamos por ahí. Y se vamos a ir contando en otro episodio qué tal nos fue, contando las aventuras y todo eso. Ajá. Es clave después poder comentar con los colegas lo que ha sucedido, ¿verdad? Sí, sí. Son tiempos desalmados y con arte. Ya tendrán la duda, igual, los espectadores acá, ¿no? Bueno, no sé si el más exitoso soy yo. Nuestro amigo anónimo ha descorchado la botella, como que dice, ¿eh? Ha entrado en caliente. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes. Ha hecho acto de aparición. Es un tío que contempla desde el exterior para después ejercitar la emergencia. Bulliendo cual botella de champán. Hay que dar los agradecimientos. Hemos hecho antes una presentación de este fuera de serie y yo particularmente estoy enormemente complacido con su asistencia. Un tío que reacciona en la acción, un hombre de temperamento y un macho. Yo creo que casa más con el ideal de martillo neumático, un hombre que embiste, un hombre de una cadencia rítmica, bueno para la embestida y con la seguridad y la resolución propias del corzo en época de cortejo. Un tipo que pudiera reaccionar del mismo modo como un buen macho cabrón en el momento de la acción. Bienvenido, Jorge, estás en tu casa, camarada. Muchas gracias. Así que, Alancito, ¿eh? Así que tú lo que planteas es un abordaje colectivo y después purificar los errores en el momento triunfal, cuando ya estás contando el dinero, contando el botín, cuando ya has vuelto a casa, ¿eh, viejo? Bien, me gusta tu estilo, picarón. Hombre de pocas palabras, pero de actos solemnes. Me digo, amén, camarada. Se hace que te quiera. ¿Por qué te llaman el lobo de la noche, amigo? El lobo de la noche. Bueno, será capaz por salir por la noche y andar seduciendo a las chicas y eso. Más o menos el apodo se basó en eso, el lobo de la noche. Se hace que te quiera, Nacito. Que solo sales de noche, ¿no? Hay misticismo. Me gusta, macho, aquí representantes de todas las culturas. Tenemos a un ibérico puro, ¿no? Jorge, recién venido de allende la pared de este electromagnéticamente sellado recinto. Tenemos a un mestizo ardiente que os habla ahora mismo, hijo de una auténtica princesa mexicana, y a un argentino, a un hombre del Río de la Plata, a un sureño, a un pampeño, a un pampero, a un macho del sur. Dicen que en el amor lo mejor está en el sur. Adicto, contigo digo amén, que lo sepas, cabrón. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Sí, ya sé yo que por ahí va el tema. Pues bien, hablamos de claves psicológicas del acto de seducción. Y a mí me da la sensación de que necesitamos un criterio de referencia, porque yo tengo aquí a un a un hombre, a un tipo duro, que me decía en una ocasión, en una conversación que tuvimos en un bar, me decía: oye, yo creo que Adri, tú das demasiado crédito a la maniobra de entrada, que tú crees que haya una técnica, que haya un protocolo, y yo creo que no hace falta preocuparse tanto. Tú no estás tranquilo y se comporta con cierta sobriedad masculina y que las cosas fluyen. Yo creo que hay sabiduría en eso. Sí, exacto, en efecto. Yo creo que lo mejor es esperar uno y no ser como todos los demás, sino ser un poco diferente. Y pues bueno, tú, cada uno irá a su ritmo y estar tranquilo. Y bueno, sí, todas las chicas se acercan solas. Nos ha jorobado, camarada. Eso, ¿no? Eso que dices tiene una sabiduría fuerte, macho. Hablas ya de varias cosas: de tranquilidad, el temperamento sosegado del artista, también de no hacer maniobras bruscas y de mantener una buena actitud. Nada que espante, ¿no? Pues te acercas ahí rápidamente, como proponía tu amigo forajido, ese el macho, ese que llaman Tonino, un tipo duro, ese que planteaba llegar al grupo y decir: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mostrarse muy entusiasta, la cosa puede ir chunga, ¿no? Vamos a mandar un saludo desde aquí a Tony. Tony, que si nos está escuchando, sepas que te queremos, viejo zorro. Lo que ocurre es que este es un entusiasta, ¿no? Convencido por ser un macho y un auténtico lo decente, pero es un poquito radical. Ya, llámale nostálgico, anticuado. Nostálgico. Menuda telita, amigos. Oye, no os imagináis lo feliz que me hace teneros aquí. Es verdad que uno nunca lo sabe, ¿no? Pero va perdiendo al final nexos con su vida pasada. Los amigos, fíjate, hay tantas cosas de mi pasado que yo no quisiera perder y pierdo, que comprobar que una nueva generación de vínculos así de buenos se abre a mis ojos es esperanzador del mundo. Y de eso va el arte de amar, ¿verdad? De mirar al futuro y a lo distinto con los ojos del niño creativo, del seductor, Arancito, con esa mirada que miras tú a las pobres incautas. Cuenta, tú vas a embaucar a alguna, sí, con esa mirada, ¿eh? La sostienes mucho. Arancito es un truán, es un señor. Bueno, de eso no lo sé, eso tendrían que decir las chicas. Yo solo no me puedo seducir, o sea, que chicas y chicos. Me tienen que decir las chicas. Amigas y amigos. No, solo chicas. Chicas o no, es un hombre unidireccional, ¿eh? Tampoco vamos a sacar aquí. Claro que sí. No, se ven tanto. Hay que hablar en algún programa venidero de ese movimiento que está surgiendo de demanda dúplice, ¿no? De ambos sexos y hermafroditas, como el tercero. Pero vamos, nosotros aquí estamos haciendo una disertación muy conservadora, ¿no? En un sentido heterosexual, pues para hacerlo genérico, ¿no? Queremos decir que excluir otras alternativas, pero bueno, de modo, Arancito, que si tú tuvieras que sintetizar en pocas palabras, haciendo incluso una invocación al macho, ¿qué dirías tú para enfatizarle y empujarle y hasta persuadirle, como diría el Quijote, al acto sexual amatorio de seducción? Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco más salidos también, y bueno, en parte es controlarnos también, tener el control siempre, ser un dominante y a la vez no, término medio, como los leones que dominan a las hembras pero igual están tranquilos ahí y tienen su presa y todo. Digo amén, Arancito. Digo amén a eso. ¿Qué dices a propósito, Camita? Bueno, eso no es tampoco del todo cierto, porque sí, los leones dominan a las leonas, pero las leonas luego son las que realmente merecen la pena, las que cazan y las que traen la comida a la casa. Ah, no, al acento se refiere a lo que hace el león, que básicamente se queda rascándose la melena y tumbándose a la solana, mientras se encarga la parienta que se encargue de mantener el avituallamiento, ¿no? Arancito, me gusta tu estilo, ¿eh? Muy, muy español. Te has adaptado pronto a la maquinaria ibérica. Eso hace que te quiera. Hay nervio y eso de que os quiera, camaradas. Un placer, y os voy a dar un pequeño respiro porque las cosas han acalorado aquí dentro, ¿no? Con estas recomendaciones prácticas de Maese Alan. Un tipo muy peculiar, chicos. Un tipo sensible y sincero.

poco está de más apuntar a ello. No nos vamos a olvidar que tenemos una cita con la hora del lobo de la noche, que nos dará un consejo. Yo me comprometo a hacer alusión a un poemita como os he dado en Esto es Iberia. Yo leeré un poemita y seguiremos después con lo siguiente. Poco de reanudación, creo. Masculino. Muchas gracias, Alancito. Como te quiero, lobo. Que lo sepas. En fin, ahí va. He de decir que este poema lo he compuesto de camino a Chamartín desde el tren de Sol y ha surgido así. No hay que tener grandes pretensiones con él. Esta mañana tengo frío de ti. La cadencia de la vida me ha pasado más rápidamente, casi sorprendentemente. No me gusta comprobar que no logro conseguir un equilibrio con el mundo. Me he dicho que no voy a respetar la armonía. Estoy saciado hasta la úlcera de seguir mi historia en excesos de inocencia. Quiero blasfemar, hacer la desobediencia y el narcisismo. Y esta vez no por rebeldía. Quiero hacerlo únicamente al atisbo de un capricho estético. Voy a hacer todo el mal que pueda. Sí, esto ha sido el poema que me ha salido, Alancito. Nada más que esto, una tontería. Ya ves tú. ¿Tú qué opinión tienes acerca de la lírica amorosa? ¿Te ayuda leer versos de amor, Alancito? Sí, me parece algo fantástico, hermoso. Las palabras románticas son lo más hermoso. Creo que últimamente se va perdiendo mediante toda la tecnología y ya no se escribe mucho poema. Ya en vez de dedicar un poema, ya es todo lo social, todo tecnología. Ya no escribes muchas cartas de amores y poemas. Antes, bueno, yo creo que a las mujeres les gustaba un poco más. Pero ahora ya casi nadie lo escucha, amigo mío. Bueno, ahora tenemos el sustituto de las canciones de amor, que no están tan mal, pero que algo sirven. Qué curioso, Nancito, qué curioso. Pues, amigo mío, en realidad ha sido un placer tenerte aquí, compañero. ¿Te lo has pasado bien? Sí, fantástico. Primera vez que me paso a la radio, pero me encantó. Perfecto. Pues nada, yo, Alancito, te convoco para sesiones venideras. Tengo que que decir que bueno, tratemos de amor o no, que es tu especialidad el acercamiento de seducción. Pues, tenemos más ocasiones. Hay que hablar antes de irnos de ese asunto de los iberos. Tenemos que decir que decidimos llamarnos Iberia. Esto es Iberia. Por la influencia en nuestra idiosincrasia, en nuestro casticismo, de la presencia de pueblos prerrománicos. Hablamos de íberos, hablamos de tartesos, también de la visita de esos pueblos del mar, de esos fenicios, de esos griegos, de esos cartaginenses, ¿verdad? Y hemos de decir que hay algunos componentes precristianos relativos a la presencia de Iberia, que muchos encuentran en nuestra predisposición al culto de vírgenes, al culto de deidades de la naturaleza, a esa predisposición druídica que hay en tantas partes de España, en esos yacimientos encontrados que para muchos son objeto de una enorme estupefacción, que sin embargo intentamos rastrear en búsqueda del sendero de nuestra propia identidad, ¿verdad? Parece que todo empezara con los romanos y no es cierto, ¿verdad camarada? Hay bueno, cosas previas. Yo quería comentar el gran enigma, ¿no?, de los íberos, que es cuál es el lenguaje que utilizaban entre ellos, porque hasta día de hoy no se ha sabido nada y no sé si se llegará a saber. Qué curioso, nunca se sabe. Quizá esté ahí debajo la respuesta que buscamos, hay que seguir desenterrando. Se puede especular mucho sobre el asunto, pero claro, se procuraron hacer una buena criba de todos los yacimientos para... Está la cita donde nos señala el pobrecito, quiere buscar las llaves del baño. Claro, claro que sí. Una buena criba de todos los documentos no escritos, de transmisión cultural de entonces. Entonces es difícil, solo podemos imaginarlo. Yo siempre he creído en la intrahistoria de pensar que si estuvo en ese momento con nosotros en Iberia, en España, en esto que hoy día llamamos hogar, debiera estar también ahora presente en buena parte de nuestra personalidad. ¿Tú crees, Kama, que haya una huella de ellos en nosotros todavía? ¿Tú crees que se tiene razón cuando se sigue aludiendo al macho ibérico? Bueno, Adrián, empezando, según se dice, los primeros que llegaron a la península fueron los suecos, pero no es así. Fueron los fenicios que, al verse asombrados de tantos conejos, nos llamaron el país de los conejos. No me digas. Sí, luego llegaron los griegos, que tienen más tiempo y les gustaba más para escribir, y bueno, no nos llamaron Iberia por el río Ebro. Anda, no me digas, amigo, curioso. Ya sabía yo que esos iconos iban a tener representación. Es fascinante cómo al principio se vincula esa esfera nominativa, eso de llamar a la gente por temas tan naturales como el río de aquí, que haya conejos allá, ¿no? Curioso, curioso. Sí, la verdad es que es muy curioso. Y bueno, yo quería destacar otra cosa, que los iberios, a pesar de lo que se dicen, eran grandes guerreros, y los fenicios y los griegos los daban un sueldo para que se hicieran militares y luchar, ¿no?, por ellos mismos. Y los tenían los otros pueblos los tenían miedo, pues, porque su espada era capaz de atravesar los cascos y las corazas de los enemigos. ¿Qué dices, amigo colega? Ah, buena tecnología de muerte. Sí. Amigo, yo sé que el gladius mítico el romano, en su espada corta, sí sé que es de origen ibero. Ibérico, ¿verdad? Esa llamativa espada corta que utilizan los romanos en todas las representaciones plásticas que se hace hoy día, ¿no? Esa espadita pequeñita sí que es de origen ibero, debería ser un instrumento bastante útil. Sí. Un machete a nuestros ojos. Buen arma de matar. Curioso, amigo mío. Curioso. Así que contratados por sus condiciones especialmente válidas para la guerra, para defender a los pueblos visitantes, ¿verdad? Exacto. Curioso. Algo se nos ha quedado en la idiosincrasia castiza, ¿eh? Algo pugnaz tenemos ahí de guerrear, ¿eh? Pero la verdad que el gran enigma es cómo se comunicaban entre ellos, ¿no? Porque se sabe que los íberos eran grandes agricultores y que se dedicaban también a la cerámica, Pero sobre el lenguaje no se sabe nada. Curiosísimo, amigo mío. Es que el tema del lenguaje es tan peculiar y dice tanto de la cultura, de las representaciones, que probablemente se haya querido ocultar para hacer ver que España empezó con Roma y ya sabes cuán celosos eran de su predominio estos de sus queridos tebeos nuestros que han calado tanto hasta el punto de la lengua, ¿verdad? Nosotros hablamos latín en su derivación romance y al fin y al cabo hemos perdido ese contacto. Quizá, ojalá, haya alguna huella ibérica en el castellano. No se sabe. Ojalá tuviéramos un lingüista, pero doy fe de que el misterio está, si nos lo dices tú, querido, que sé que estás especializado en esta materia, y ojalá sea así, para sacarle a la historia los secretos propios. ¿No, bueno, en cuanto a la necrópolis, ¿no? Se han encontrado algunas, pero la más grande, que la del monasterio, todavía no se han encontrado. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio, en serio? Una buena ciudad de los muertos, curioso, ¿eh? El valle de Elda, o sea, se han encontrado en Sevilla. No, en Murcia, ¿cierto? En Murcia. Ajá. En 1935. Murcia. Pero la del monastil todavía no se ha encontrado. Habrá que escarbar por ahí con esta fiebre inmobiliaria que existe. Probablemente se haya descubierto ya y lo hayan tapado de hormigón para seguir construyendo pisos. Estos ibéricos probablemente fueron unos incomprendidos, como los españoles de ahora. No creo que cambie tanto la cosa. Uno sigue siendo de donde nace, ¿verdad? Exacto. Me quedé fascinado cuando me enteré de que, al parecer, los romanos tenían acento italiano, me parece, y que hablaban así, en latín, pero con acento italiano. Y curioso que los acentos sean previos incluso a las lenguas. Quizá el acento castellano actual, el nuestro, el español, de aquí sea algo ibérico, ¿no? Quizá tenemos que rastrearlo. De ahí que nos queramos llamar esto Siberia para intentar rescatar en estos tiempos de crisis las gotas de autenticidad que aún nos queden. Pues, querido camarada, amigo, ha sido un placer contar contigo. Yo no sé cómo estás tan docto en el campo. Igualmente. Gracias. Luego, te veo bastante poderoso. Cama, yo te invoco para posteriores convocatorias. Yo quisiera contar con tu mano hábil del equipo técnico y si de nuevo puede ser así, que cuentes con un sillón aquí para ser interlocutor de primer orden. No, por supuesto, aquí estaré. Digo amén. Pues, Alancito, nosotros nos despedimos de ti, que nos ha gustado tenerte aquí, amigo mío. ¿Estás feliz? Sí, muy contento por estar acá al lado de ustedes y... me alegro por el programa y espero que sigas adelante. Pues claro, y de vuestra mano, queridos, de vuestra mano seguiré. Señores, ha sido un auténtico placer. Jorge, a ti, querido Cama. Buenas noches. Nos veremos muy, muy, muy prontito. Ya verás cómo nos veremos por aquí. Ancito, te digo lo propio. Igualmente, adiós, muchas gracias.